feliz Navidad y próspero año nuevo te desea. Eurolatina 107.1. Boga, barquero, boga. Vamos a llegar. Boga, boga, barquero, que ya vamos a llegar. Mira que se nos acerca la noche de Navidad. Mira que se nos acerca la noche de Navidad. Ahí llegó esta Navidad. Vamos todos, vamos a gozar. Ahí llegó esta Navidad. Vamos todos, vamos a gozar. Barquero, boga. Pobrecito. Mueve la palanca. Hay aguardiente de caña en la orilla del mar. Hay aguardiente de caña en la orilla del mar. Que al compás de los tambores nos invita a parrandear. Que al compás de los tambores nos invita a parrandear. Ahí llegó esta Navidad. Vamos todos, vamos a gozar. Ahí llegó esta Navidad. Vamos todos, vamos a gozar. Ahí llegó esta Navidad. Vamos todos, vamos a gozar. ¡Uepa! Dale de color, barquero. Boga, barquero, boga. Boga, boga, barquero, que ya vamos a llegar. Boga, boga, barquero, que ya vamos a llegar. Mira que se nos acerca la noche de Navidad. Mira que se nos acerca la noche de Navidad. Ya llegó esta Navidad. Vamos todos, vamos a gozar. Ahí llegó esta Navidad. Vamos todos, vamos a gozar. Ahí llegó esta Navidad. Vamos todos, vamos a gozar. Eurolatina, la emisora más auténtica. Por esperar ya no puedo ni tan siquiera. capaz de llegar donde nunca llegué. Por mucho tiempo he tenido que conformarme sin lamentar, teniendo que ser sumiso y enfrentarme a la adversidad. Latinas 107.1. Yo soy el mono antioqueño de Carriel y de Peñilla. Ando en busca de una negra que sea de Barranquilla, para hacer la noche buena a lo paisa y sin dolor, y que tenga buena paila, que yo tengo el mecedor, y que tenga buena paila, que yo tengo el mecedor. Ay, con mañitica, mi negra María Castilla. Ay, no me mueva mucho la paila, que derrama la natilla. Ay, con mañitica, con mañitica, con mañita por favor. Ay, no me mueva mucho la paila, que yo muevo el mecedor. Yo

las 12 de la noche. Porque le arrancaron lo que él más quería. Vivía todo el día y la noche llorando, tratando de tomársela. Justicia en su mano, en su mano, la justicia en su mano.